Bueno, buenas tardes, gracias por venir a todos los medios que se hicieron presentes y sobre todo bueno a todos los compañeros trabajadores culturales que están expectantes. En realidad la naturaleza propia de una conferencia de prensa de cultura debería ser, y esperemos que empiece a ser así, inaugurar una muestra, presentar un libro, un CD o alguna o porquería que se le ocurran hacer a los artistas. Lamentablemente la convocatoria, que también estaría bueno que cuando hagamos una muestra vaya tanta gente, es que tenemos que dar un comunicado oficial que es muy cortito. Nosotros la única movilización que queríamos hacer era con los medios, pero bueno, se solidarizó mucha gente que agradecemos, así que nos vamos a ceñir a un comunicado muy cortito que ahora va a leer Fernanda. Y después sí vamos a responder a todas las preguntas que quieran, porque esto tiene un contexto, obviamente, a pesar de que es muy cortito el reclamo. Y les pediría, aunque yo después los voy a moderar, porque alguna vez fui periodista, las preguntas en términos lo más generales posible, porque no queremos hacer una movilización ni con individualidades ni con cosas muy puntuales. Así que les agradecería que las preguntas sean en general y respecto al tema que nos convocó. Así que bueno, Fernanda. Bien. Bueno, gracias a todos los compañeros que están presentes. Paso a leer el comunicado. Los trabajadores de la cultura, docentes, alumnos y demás ciudadanos involucrados con las escuelas municipales de arte, repudiamos de manera total la decisión de la Subsecretaría de Cultura y Educación a través de sus representantes Ana Irigoyen, Andrea Gess y Sofía Torres de remover de sus cargos a los directores de las escuelas de teatro, música y letras Fernanda Moraga, Juan Loza y Guillermo del Soto respectivamente, así como dejar sin efecto la renovación del contrato de la docente Carolina Duartero. La decisión tomada de manera abrupta, sin mayores explicaciones, además de generar disconformidad, deja a las escuelas en completo desmantelamiento en fechas cruciales de inscripción y comienzo de clases. Queda claramente a la vista la forma violenta de accionar, en tanto se evidencia un gran desconocimiento sobre la trayectoria y el compromiso con el que directores y docentes se vienen desempeñando en las escuelas municipales de arte. Pedimos formalmente la reincorporación de la docente Carolina Duartero y de la directora de la Escuela de Teatro, Fernanda Moraga, y la restitución al desempeño de las tareas que venían cumpliendo hasta la fecha del director de la Escuela de Música, Juan Loza, y del de Letras, Guillermo del Soto. Bueno, le vamos a dar unas copias, porque realmente esto es lo que queremos centralizar como reclamo. Yo me olvidé de agradecer profundamente también a Juan Weiss, que nos cedió el lugar y que aparte es un símbolo insurgente de actividad cultural, y aclarar que de los tres involucrados en este reclamo, tres de los involucrados que estamos acá, dos estamos en planta permanente de la municipalidad y Fernanda no, entonces tampoco quisimos hacerlo en el sindicato de trabajadores municipales, aunque agradecemos y seguimos obviamente en contacto y en plan de lucha con los compañeros del sindicato por esta y otras cuestiones, pero bueno, puntualmente no queríamos hacer en una asamblea sino simplemente una comunicación oficial, porque ayer, esto pasó todo en un día, nos llamaron desde muchos lugares, desde la radio, desde el diario, y dijimos, bueno, vamos a hacer todos juntos la manifestación para que quede planteada la noticia desde un punto de vista solo. Así que bueno, ahora si quieren hacer las preguntas correspondientes. ¿Esta reincorporación fue solicitada por nota a las autoridades o lo hacen ahora por primera vez de manera pública? Esta es la primera, el primer pedido formal, por eso lo aclaramos ahí. Como tan informal ha sido también la forma en que nos dijeron que estábamos, que no pertenecemos más a las tareas que estábamos haciendo. Nosotros no estamos despedidos, esto no sé si lo hay que aclararlo de vuelta, pero a Juan y a mí no nos despidieron, sino que nos cambiaron la tarea, nos quieren hacer tarea administrativa. Nosotros venimos haciendo muchos años tareas en las escuelas de música y de letras, y el año pasado tuvimos para mí, aunque por ahí queda mal hablar de uno, el premio merecido de estar blanqueados en una tarea que es sólida, que tiene, bueno, un montón de certificados concretos y de alumnos. Y de hecho, hoy a la tarde se van a juntar 350 personas a la Escuela de Música para inscribirse y no van a tener un director. Así como informalmente nos dijeron que no éramos más directores, nosotros hacemos este pedido desde los medios de que se incorpore. No fuimos despedidos, fuimos trasladados de sección o no sé cómo se llama. ¿Recibieron alguna información hoy? No, nos propusieron. Sí, bueno, tuvimos un destino. Sí, a mí concretamente me quisieron destinar a prensa, y a Juan una cosa un poco más sui generis. A mí me dijeron que iba a ser profe de la Escuela de Música, y las horas que tenía que cumplir, las 30 horas de estas de planta, no se sabe. Era o ir a hacer un trabajo administrativo o un trabajo de no me supieron decir algo para cumplir las 30 horas, a la cual obviamente les dije que no, y cuando les dije que no me dijeron, bueno, tenés que renunciar, me dijeron, cosa que bueno, ahora no, obviamente no voy a hacer, y bueno, acá estamos pidiendo las reincorporaciones y pidiendo formalmente el pedido que lo va a hacer Guillermo. ¿Han escuchado algún argumento convincente por el cual ustedes están viviendo esta situación ahora? Yo puedo hablar del argumento que me dieron a mí cuando pregunté el motivo de mi desvinculación del cargo de dirección de la Escuela de Teatro, que no doy con el perfil que ellos buscan o quieren para ese lugar. Ese es el motivo. ¿Hicieron alguna explicación de cuál sería el perfil? El perfil, sí, por supuesto. Pregunté cuál sería el perfil. El perfil es una persona abierta. En el caso nuestro, dijeron a mí, por lo menos particularmente, me dijeron que la orden venía de arriba. Esa es la única explicación que me dieron. Cosa que la verdad que no tengo ni idea. ¿Quién fue la que te dio esa explicación? La reunión la tuve con Ana Irigoyen y Sofía Torres. En el caso mío me dijeron que yo no era administrativo, a lo cual le dije que cerca de los 50 años tenía capacidad para decir quién era yo y no que me lo diga otro. Entonces le dije que en realidad mi tarea, porque en lo personal es así, yo estoy involucrado en un empleo municipal porque quiero dar talleres literarios, no quiero hacer otra cosa. Entonces se tomaron este blanqueo merecido, insisto, por más que quede poco humilde, de estar en planta permanente, y me dijeron, me miraron como diciendo, no te estamos preguntando nada, te estamos diciendo, vos sos administrativo, a partir de mañana tenés que ir a cumplir las horas. Por eso la urgencia también del pedido, porque yo y Juan estamos en este momento en falta, en realidad tendríamos que estar trabajando, lo cual es un motivo inmediato de despido, ¿no? Pero además me ofrecieron seguir con los talleres, o sea, yo tenía que seguir trabajando, dando los talleres. Acá hay un y ahora engancho con el contexto, ¿no? Desde diciembre tenemos un acoso muy importante de energía, diría yo, más que nada, ¿no? Y bueno, los trabajadores de cultura somos como nos ponemos más las pilas cuando estamos hablando de contenidos y no tanto de lo burocrático. Veníamos, quiero recalcar, de una gestión que tuvimos muchas diferencias, siempre con reclamos, nunca arrancamos un año bien, pero se arrancaba. Entonces nosotros veníamos con la esperanza de que marzo, abril, más allá de que no es la situación ideal de la cultura, se pueda seguir trabajando. Pero bueno, evidentemente había un plan bastante marcado porque desgaste tras desgaste llegaron a llamarnos directamente y poner la cara que no tenían antes, que era los queremos sacar. Se va a pauperizar el valor hora de taller, eso ya está avisado. Se hicieron unos listados, se convocó a gente para que dé talleres paralelo, ya tienen los reemplazantes pensados o no, pero los tienen. Se nos trasladó a los tres, a nosotros dos, y a Juan también le dijeron que se le iba a trasladar el lugar, o sea que también la cuestión mudanza, ustedes saben que psicológicamente provoca una cuestión, a lugares que no son mejores que los que estábamos. Bueno, una serie de reuniones o de contactos con las autoridades simplemente a efectos de policía financiera y o burocrática, es decir, cuánto ganás, cuántas horas, vení, marcá, sacá, poné, vos quién sois, vos qué hacés. Entonces nos pareció que teníamos una trayectoria suficiente como para no andar explicando todas las semanas o meses quiénes éramos y qué hacíamos. Pero bueno, es una advertencia que también por ahí yo me tengo que hacer, no sé si ustedes la comparten, de que en realidad no hay ningún quite de colaboración, todo lo contrario, siempre que fuimos, está el tema bendito de las planillas de la declaración jurada, que en ningún momento nos negamos a firmar, sino que simplemente queríamos saber mínimamente qué sentido tenía y si iba a ir pegada a un contrato, porque estábamos firmando una declaración jurada para hacer algo que todavía no nos habían dicho qué era. De hecho, ahora no enteramos qué querían que hagamos cuando no la firmamos. Y después, bueno, a nivel general, para no contextualizar en nosotros tres, nosotros desde la sociedad vemos que la función de los directivos de cultura se basa simplemente, yo no, por lo menos, no sé si tienen en algo aparte de los puentes pintados de blanco, de acciones totalmente burocráticas y de papeles. O sea, hace tres meses que nosotros no podemos hablar de contenidos. ¿Y vos nunca hizo una reunión acerca de la ninguno de todos. Quiero responder algo ese sentido. Sí, por el tema de educación. Claro, nosotros tuvimos una reunión, creo que una de las pocas solicitada por la gestión actual de la Secretaría de Cultura, creo que era en enero, en diciembre, a la cual la señora Irigoyen llega 20 minutos tarde. Enmarco un poco cómo es el manejo, porque me parece que es momento de resaltar cómo se manejan. Y de lo que se habló fue de revalorizar el tejido de 5 agujas, me lo acuerdo muy bien, y algunas otras cuestiones menores que tenían que ver con cuestiones artesanales, que no estoy en detrimento, simplemente digo, no tenían un proyecto en cultura, no sé si lo tienen hasta el día de hoy, nunca lo han presentado cuando lo hemos solicitado, no sabemos hacia dónde van, más que con los hechos, que son contundentes, y día a día demuestran el camino que están haciendo. El diálogo que tanto pregonaron nunca fue tal. Nosotros más de una vez tuvimos que ser los que generábamos las reuniones y solicitábamos entrevistas para hablar de temas preocupantes que teníamos, temas sin resolver, y así fue siempre. Hubo una reunión, creo que por ahí está Sergio Sarachua, que quiero destacar también el acompañamiento, porque fue con él que se comprometió este nuevo gobierno, que ahora no es de él, a mantener los talleres, los trabajos. O sea, nosotros hicimos especial hincapié en el patio del sindicato, de todos los puestos de trabajo, de todos los talleres, y se habló incluso de la callejeada, de un montón de actividades que hoy es un día clave también, porque tengo entendido que o se vuelven a renovar o se caen los contratos de ese tipo de... yo he tenido quejas de compañeros, qué sé yo, para realizar un encuentro de estatuas, la orquesta de escuela, la orquesta... No me quiero atribuir... La banda municipal. La banda municipal, exacto. Entonces, el contexto es como más amplio, ¿no? Y bueno, ahí hubo varias promesas del propio intendente, que eran, primero, no echar a nadie ni que nadie iba a tener quedarse sin trabajo. Empezó con Carolina Duartero. Nosotros hicimos hincapié en Carolina porque era la primera despedida y el símbolo de que eso que dijeron en el patio del sindicato que no iba a pasar, empezó a pasar. Ahora eso somos 4. Y otra cosa también que dijo en ese momento Gali fue que se iba a tratar de trabajar, sobre todo en cultura, con proyectos y con... Él mismo llamó latigazos de obra, dijo que no iba a perseguir a la gente a marcar horas, sino que se las iba a considerar por proyectos. Es decir, todo lo contrario de lo que está pasando. O sea, a mí me están diciendo que todo lo que hice con las escuelas de letras, las antologías, los alumnos, etcétera, no sirve, sino que sirve estar 6 horas en una oficina. De hecho, hay otros compañeros que tenían enormes funciones sociales y culturales que ahora están en una tarea que es humillante. No vamos a dar nombres, pero por ahí queremos embanderarnos también en ese sentido. En llega un momento que vos decís la dignidad o nada. Nosotros vemos también, hablando de los proyectos, que la cultura no tiene proyectos ni a mediano ni a largo plazo, creo que a corto tampoco. Y justamente las escuelas municipales de arte son las que vienen sosteniendo proyectos desde hace años. Cosa que acá en Olavarría es muy importante, y no sé si hay sea instituciones que mantengan proyectos a largo plazo. Lo último que se hizo con la Escuela de Letras y con la Escuela de Música, que yo puedo hablar de eso porque lo estuvimos haciendo en este gobierno, es las muestras de los talleres de verano, que funcionaron bien. Hubo mucha gente haciendo los talleres, mucha gente acompañándonos en las muestras, y de un día para otro te dicen, bueno, no, esto no. Entonces genera incertidumbre, que no sé qué es lo que proyectan ellos, no sé qué es lo que quieren. No sabemos qué es lo que buscan, porque si está todo bien y si estamos trabajando bien con la escuela funcionando, con buenos proyectos, con los profes trabajando, con la gente que está contenta. Tuvimos casi 400 inscriptos ahora para el ciclo electivo 2016, y ahora de un día para otro esto no está más. O sea, no buscan otra persona que lo haga, descabezan las escuelas y no sabemos cuál es el proyecto. Jamás nos mostraron un papel que diga que superador o por lo menos algo, sí, bueno, algo, algún proyecto. Nosotros pasamos a ser dependientes de un que tampoco está oficializado, porque es todo muy en el aire. La única herramienta que tenemos para decir que estamos en educación es que cuando levantan el teléfono en cultura dicen buenos días, educación, pero no nos dijeron ahora ustedes están en una estructura que es diferente, que tiene este estatuto, tiene esto, tiene lo otro. Así que supuestamente perteneceríamos o pertenecíamos o perteneceremos a educación. ¿Está? Bueno, volver a agradecer mucho. Sí. ¿Quiere decir algo más alguien? Yo quiero hacerte una pregunta. Vos dijiste que los habían blanqueado el año pasado. Sí. ¿Les observaron ese...? Sí, con esa... Sí. Ah, como diciendo... mirá cómo... Pero bueno, nosotros no queríamos particularizar justamente bueno, los casos, pero... Sí. No se pregunten cuál es el proyecto de cultura, porque está claro que en un gobierno neoliberal y conservador la cultura es un antiproyecto. Sí. De todas formas no queríamos hacer una charla de debate que la vamos a proponer por ahí. No, pero en serio, está buenísimo. Aparte lo vamos a seguir viendo, pero hoy queríamos puntualizar en esto. Evidentemente yo coincido con tu pensamiento, esto por ahí es un hecho. No se preocupen por la cuestión personal, pero no es personal, o sea.